Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, «Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó». Jesús les dijo entonces, «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar», sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Encontramos en el Evangelio a Jesús que busca en primer lugar en esta higuera frutos y no los encuentra. Y el Evangelio todavía dice que no era tiempo de higos y por eso no encontró. Nos habla también de cómo Jesús llega al templo y expulsa a los mercaderes, limpia el templo, pone orden en ese templo que, como él mismo dice, es casa de oración. Y cuando Jesús ve todo ese negocio que hacían en el templo, lo ve convertido en un lugar de comercio y no de culto, tiene que realizar esa purificación, porque es el templo, el lugar dedicado al culto a Dios. Dos situaciones que encontramos en el Evangelio donde Jesús se queja de esas situaciones negativas que encuentra en su camino. Primero, la queja de Jesús por no encontrar frutos en esa higuera, que no es simplemente el ver la higuera que no tiene frutos, sino simbólicamente el Evangelio nos presenta esa actitud de Jesús porque quiere hacernos pensar a nosotros también cómo debe ser nuestra vida. Porque la vida que Dios nos ha dado, como dice el apóstol San Pedro hoy, tiene muchos dones, muchos carismas, muchas riquezas Dios ha puesto en nuestra vida. Y las ha puesto ahí y ha puesto todo eso bueno en nuestra vida para dar fruto, para producir algo mejor. Y entonces, en cualquier tiempo, en cualquier época, Dios nos pide frutos. No importa si es la época de dar fruto, como la higuera. No importa si yo ya me siento preparado o no estoy preparado. En cualquier momento, Dios nos pide dar fruto. Como la higuera, no era tiempo, pero el Señor fue a buscar fruto y no lo encontró. En nuestra vida también, Dios continuamente está pidiendo frutos. Y los frutos de caridad, de justicia, de amor, de servicio, nos está pidiendo continuamente esos frutos. Y nuestra actitud debería ser el estar produciendo siempre esos frutos que Dios quiere. Porque no sabemos el momento en que los va a solicitar. No sabemos el momento en que va a ir y nos va a pedir cuentas de todo lo bueno que ha puesto en nuestra vida. Por eso entonces la primera actitud para reflexionar esta mañana es esto: ¿cómo nosotros estamos produciendo en bien todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Cómo estamos dando fruto de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros? La otra actitud es la de Jesús quejándose por el templo. Como el templo es un lugar de culto, un lugar de oración, un lugar de respeto, y en aquel tiempo lo habían convertido en un lugar de negocio. Pero no es simplemente la actitud de Jesús de echar a los mercaderes o de purificar el templo, sino es ir más allá. Y que nos demos cuenta nosotros ahora, como en aquel tiempo también, la forma como se está dando culto a Dios. Porque en ese tiempo el culto era un culto superficial, un culto de hipocresía, un culto de apariencia. Y es contra eso con lo que Jesús está luchando, o contra lo que Jesús lucha. Porque el culto a Dios debe ser un culto sincero, no de apariencia, no de superficialidad. El culto a Dios debe ser sincero, de corazón. Y por eso también para nosotros hoy esta palabra nos debe hacer reflexionar en nuestra manera de darle culto a Dios. No tanto fijarnos en el templo, que lo debemos hacer. El templo es un lugar de oración, un lugar de respeto. Muchas veces también pareciera que lo convertimos en un mercado o en un lugar, una cueva de ladrones, como dice Jesús, porque ya muchos han perdido el respeto a los templos. Ya cuando llegan no se dan cuenta que ahí está lo más sagrado de nuestra religión, y se ponen a hablar, se ponen a contestar teléfonos, se ponen a hacer tanta cosa ahora que se convierte en un relajo dentro del templo. Ciertamente nos invita a ver eso Jesús, pero va mucho más allá. Nos invita a ver la calidad del culto que le ofrecemos a Dios, que es desde lo profundo de nuestro corazón, a ver si el culto que le estamos dando a Dios es sincero, nace de nuestro corazón, o es apariencia, o es superficialidad, o es simplemente unos ritos que hacemos para tener tranquila nuestra conciencia, o es ciertamente un culto profundo de entrega a Dios. Es decir, que esta página del Evangelio hoy es muy fuerte para nuestra vida espiritual, para aquellos que creemos en Dios y hacemos lo posible de practicar, para que lo hagamos con más empeño todavía. Jesús termina hablando de la oración, cómo debe ser una oración confiada, pero también una oración, como dice Él, perdonando las ofensas que se han recibido. Primero orando, seguros de que Dios está escuchando la oración, seguros de que la oración que yo hago, Dios la escucha y me concede lo que le estoy pidiendo. Pero luego también una oración perdonando, que es lo que hacemos todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro. Pedimos esto, que Dios nos perdone para perdonar. La condición entonces es que cuando vamos a la oración debemos ir también perdonando en nuestro interior cualquier ofensa, para poder también tener la seguridad de ser escuchados. Pensemos en estas actitudes hoy, y pensemos cómo Dios siempre nos está invitando a reflexionar en nuestra religión, porque muchas veces podemos acostumbrarnos a ella, podemos simplemente dedicarnos cómodamente a hacer ciertas cosas dentro de la iglesia, y Dios nos pide más. No nos pide simplemente una superficialidad, no nos pide solamente acomodarnos al decir que somos católicos, sino nos pide dar fruto, nos pide producir todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestra vida. Él nos ayude a todos a pensar en esto y a alimentarnos con la Eucaristía.